Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Musical Cantos de Esperanza se llevará a cabo el 10 de junio a las 20 horas en la sede de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, en Quito. Se presentarán los grupos Suma, Quillari, Nativa y Vientos Andinos, junto a Yo Me Llamo Rey, Pato Rodríguez y varios artistas más. El festival es organizado por el Frente Nacional del Trabajo Voluntarios Virtual Producciones y tiene como finalidad recaudar fondos que serán destinados a los albergues de Pedernales. Internacionales. Buenos Aires. El Festival Internacional de Cine Ambiental se llevará a cabo hasta el 8 de junio próximo en la capital argentina. Durante 4 días se han proyectado películas y documentales de países latinoamericanos, europeos y de otros lugares del mundo, en los que se aborda la problemática ambiental. También se desarrollan conferencias y talleres con la participación de destacados invitados internacionales, como la activista ecofeminista y filósofa india Vandana Shiva y la documentalista francesa Marie-Monique Robin. El festival es organizado por el Instituto Multimedia Derham de Argentina y surge con la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social y comprometido con el tratamiento de los problemas ambientales desde múltiples puntos de vista, promoviendo de esta manera un cine crítico que contribuya a la transformación social. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.